pesar de lo que luchó. De tesoros escondidos hacían planos unos chavales y alzaban sus paraguas como si fueran unos sables. Yo regalé mis maceteros de dulces aromas y sabores que aunque disfruten de poco cielo se abren paso entre musicales entre vecinos a golpe de amplificador, y como siempre sabremos lo que come María hoy. Un dibujo ahí en el suelo castigado por el calor, una moto que ya no y el silbato de un afilador. Mi calle es una de más, una de tantas, donde la gente se agolpa tras las barandas. Mi calle es una de más, una de tantas, donde la gente se agolpa. Una muchachita que tesoros escondidos yo miraré mis maceteros por si acaso hubiera sabor, mientras tendía mi ropa al sol hacían planos unos chavales de nuevos sabores a golpe de amplificador. Mi calle es una de más, una de tantas, donde la gente se agolpa tras las barandas. Mi calle es una de más, una de tantas, donde la gente se agolpa tras las barandas. Donde la gente se agolpa tras las barandas. Oye, que mi calle es una de más. Una de más, una de tantas. Donde la gente se agolpa.